Todos los cortes de cerdo, cuadril, bola de lomo, nalga, paleta, hamburguesas, a solo 12 pesos con 90 el kilo. Avenida Colón y Lavalle, teléfono 441-500. Ayer a la mañana, casi de noche, era por eso el cierre del programa, hablábamos con el concejal electo del oficialismo, Julio Frías, sobre este tema polémico, o esta pequeña polémica que hay en torno a los árboles en el Parque del Bicentenario y demás, un tema que venimos siguiendo ya desde la semana pasada, que hablábamos con la mamá, con Mario Rodríguez, con la mamá de Luis Rodríguez, a quien tenemos en línea. Entre otras cosas, Julio Frías dijo, este es un reclamo que nace de la gente, pero interviene la oposición, dijo Julio Frías. Bueno, Luis Rodríguez Giglio, que es quien encabeza esta movida de vecinos, quiere contestarle. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Fresca la mañana. Sí, la verdad que sí. Linda heladita. Linda heladita. Bueno, Luis, vos habías escuchado ayer a Julio Frías. Sí, la verdad que me molestó mucho lo que dijo. No tiene sentido lo que dijo. Primero, en nombrar a Clarera, en meter, politizar esto, te cuento cómo es el tema. Yo a la abogada la contraté particularmente, personalmente. Nunca me dio banderas políticas, nunca me dijo pertenezco a este partido, nada, nunca nada. Entonces, lo que dijo está totalmente fuera de lugar. Aparte dijo algo que, no sé, molestó a mucha gente, a mí también, como por ejemplo que la gente iba a protestar por un árbol y no tenía un árbol plantado en la vereda de su casa. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, te vuelvo a repetir, yo contraté a Mavi Ray en forma personal, particular. Nunca me dijo ella que pertenecía a la coalición. Se contactó conmigo por un vía mail, porque un medio local publicó el mail mío. Así que esto no tiene bandera política. Yo armé el grupo a raíz de la nota. Así que me pareció totalmente fuera de lugar. No hay bandera. Se politizó todo y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un grupo totalmente libre, sin ningún político. Vos verás que no. En el grupo no hay políticos, sí personas que se ofrecen con proyectos. Hemos recibido propuestas, proyectos desde España, que no pueden creer lo que están haciendo. Yo te pregunto una cosa, a ver si estás de acuerdo vos. Si tenían diagramado proyecto y no derribar ningún árbol del Parque Mitre, cuando se encontraron con el sendero que iban a hacer, el árbol, lo podían haber desviado o ver qué alternativa, pero no, siguieron. Luis, ustedes ayer presentaron, el lunes mejor dicho, presentaron el amparo judicial. Sí. ¿Tuvieron respuesta favorable ayer? Sí, salió favorable. O sea que... ¿Qué es lo que les dijo el juez? No, el juez sacó el recurso que presentó mi abogada, lo dio por sentado y... dio la medida de no innovar, o sea, se puede seguir construyendo, ¿no? Pero sin tocar los árboles. Hasta que esto se resuelva en sede judicial o consejo deliberante. ¿Esto qué tiene que hacer ahora? ¿Qué pasa ahora? Explícamelo técnicamente porque no lo conozco. ¿El municipio tiene que presentar descargos o no? ¿O ya está, es medida de no innovar? No, la medida de no innovar ya está presentada al municipio. No sé qué hará el municipio, pero la medida ya está. Ya está y ya presentaron... ahora sí, esto debe ser medio político, porque al presentar la medida de no innovar y tener que ir al Consejo Deliberante, pienso que los distintos bloques presentarán... proyectos, ¿no? También lo que me pareció ridículo es que, bueno, como te repetía, si el camino, el sendero que ellos tenían que construir, que no tocaba ningún árbol, porque no tenían pensado derribar ningún árbol, veían que estaba el pino y siguieron, sabía que estaba el árbol, sabía que lo tenían que tirar, sabían, tendrían que haber desviado o ver, no sé, una alternativa. Y también lo que me pareció fuera de lugar es que nosotros tengamos que buscar un proyecto alternativo para ver cómo se soluciona el tema, cuando ellos se mandaron la macana y tendrían que arreglar ellos el tema. Bueno, Luis, te agradezco que nos hayas atendido. No sé si querías decir algo más al respecto de las declaraciones de Julio Frías. No, no lo conozco, no estoy en política. Solamente me molestó lo que dijo porque puso a mi abogada en... la politizó, la puso, nombró a Cladera, nombró a la política, que yo en mi grupo no tiene nada que ver la política. Y el grupo sigue creciendo, la gente, ya te digo, sigue estando a favor. Bueno, las cosas que dijeron de Frías no te las puedo repetir porque son totalmente... te imaginas lo que dijeron. Está bien. Pero bueno, lo que te digo yo es por qué, lo que se pregunta la gente si... el parque iba a ser tan perfecto, el proyecto este, no iban a derribar ningún árbol y se encuentran en el camino con un árbol, ¿por qué no se desviaron? Pueden decir que los eucaliptos son viejos, que son especies que se pueden reemplazar, que etcétera, etcétera, pero este eucalipto es uno de los más viejos del Parque Mitre, el más alto, alberga... muchas especies de aves, y bueno, hace al a la fauna y a la belleza del lugar. Luis, te agradezco mucho, no tengo más tiempo, se me está terminando el espacio. Bueno, Jorge, estamos en contacto, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Luis Rodríguez Giglio, bueno, dando su opinión en torno a las declaraciones efectuadas ayer por la mañana por el concejal electo del oficialismo, hoy Julio Frías. 8:00 para las 9:00. La información.